Buenos días, los invito a Barlovento Informa, ya lo sabe usted, a través de Cadena Raza, a las 6:20, la estación que llegó para quedarse. Vamos a estar conversando sobre la firma del acuerdo con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Estuvo con el presidente de la República en la mañana y hace un momento acaba de concluir la reunión que se tiene en el Salón Tesorería en torno al Día Mundial de la Salud. Felicitan al presidente de la República por las políticas públicas que se están instrumentando en esta materia. Va a estar conmigo en la conducción mi compañera Marta Samarripa. También estará Adrián Arroyo y ahí por las 2 de la tarde llegará Fabricio Mejía. También vamos a conversar sobre esta iniciativa que contempla, pues, legalizar el uso, bajo algunos términos, de la marihuana. Esto fue lo que señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y, pues, ¿qué cree? Hay una pugna entre Olga Sánchez Cordero y Monreal. Me estoy refiriendo a Ricardo Monreal, del Senado de la República, en materia de modificación de la ley para que la Suprema Corte de Justicia sea más grande. Vamos a ver qué pasó con todo esto. No se pierdan a Barlovento Informa, ya lo sabe usted, a las 13 horas en punto por YouTube y por Facebook en las 6:20, la estación que llegó para... Buenas tardes, ya es martes, ¿qué? 9 de abril y bueno, pues muchísima información como lo esperábamos porque el presidente, además de su habitual conferencia de prensa, se reunió con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, también con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hace un ratito le tenemos la información de hace unos minutitos. Le doy la más cordial bienvenida a esta transmisión a Marta Samarripa, quien saludo con mucho gusto. Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lulú. Muy buenas tardes a ti, Adriana Arroyo. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Con mucho gusto de estar aquí. Y a todo el auditorio que nos están escuchando en la 620 de AM, la cadena Raza, y a los que nos están viendo en YouTube en A Barlovento Informa. Bienvenidos. Contra viento y marea, ¿cómo estás, Adriana Muy Arroyo? Muy bien, aquí transmitiendo desde el Barlovento que llegó para quedarse. Muy bien, pues arrancamos con esta información que hace unos minutos concluyó la reunión en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Como usted bien sabe, ya se hizo famoso este salón por las conferencias matutinas. Y bueno, pues muy interesante lo que dice la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que es Carissa Etienne. Ella dice que las políticas públicas que está implementando, instrumentando el gobierno federal, son plausibles toda vez que tienden a mejorar la salud de los mexicanos, que es un derecho. Entonces vamos a escuchar a ver qué dijo Clarisa, ¿no? Se llama Carissa. corazón, señoras y señores, que estoy aquí felicitando, estoy aplaudiendo a su excelencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de llevar a cabo transformaciones profundas del sistema de salud en México y de otras instituciones también de la atención a la salud en México, con miras a asegurarnos que haya salud para todos, salud universal, y que esta sea una realidad aquí en este país de México. Su excelencia, por favor, ¿puede usted estar seguro que tiene usted el apoyo y el compromiso de la OPS? No es un camino fácil. Habrá muchísimos altibajos, y esto es cierto para todo lo que se dé en el mundo. Pero le quiero asegurar, señor presidente, que sí hay luz al final del túnel. La salud universal no es un sueño imposible. La salud universal es lograble, factible, es necesario y es lo correcto que debemos todos hacer. Pues ahí estuvo el apoyo incondicional de la Organización Panamericana de la Salud en el Día Internacional de la Salud. Dice esto, puntualiza que se está transitando por el camino correcto, felicita al gobierno, al presidente López Obrador. Y bueno, más adelante, Michelle Bachelet también toma la palabra y le comento que ella, pues también dice que el derecho a la salud es un derecho humano. Y que va a ser pues muy, con mucho trabajo, con muchos problemas, pero que la política pública tiende, de este gobierno, tiende a mejorar. En su intervención, el presidente de la República, hace unos minutos, lo que señala es que el sistema de salud está peor que el sistema educativo en el país. Entonces, exhorta a que se forme un Instituto Nacional de Salud justamente para hacer compras consolidadas de medicinas para que todos los mexicanos tengan acceso a la salud. Adrián. Sí, bueno, este es un problema que ha tenido México durante décadas y décadas, aunque vivíamos en otro, de veras, era otro país. Cuando está al máximo el IMSS, el ISSSTE, los años 50, los años 60, que México era un orgullo en cuestión de salud pública, también existían organismos de salud federales como la Secretaría de Salud, los estados tenían sus institutos de salud y todo trabajaba muy bien. Sin embargo, siempre esta descoordinación en la compra de los medicamentos siempre existió. Y cuando a la gente le decían al presidente López Mateos o Díaz Ordaz, se le decía, ¿por qué no unifican el sistema de salud? Decía, pues es imposible, jamás se van a poder coordinar. Y yo creo que es algo como lo que les pasa a las policías ahora, que la municipal no se coordina con la estatal ni con la Policía Federal y ahora la Guardia Nacional, hasta que se formen estas coordinaciones territoriales para poder darle un seguimiento a la seguridad, y que yo creo que están empezando a verse los frutos. El caso de la salud es el mismo. Sí. Necesitamos un instituto que unifique todas las políticas de salud. Y creo que es brillante que se esté haciendo esto. Y de lo que está hablando, pues, es de la federalización, en realidad, de la salud, ¿no? Exactamente. Pero aquí volvemos al tema de la corrupción tan mencionado y como centro de este combate a la corrupción de López Obrador, porque la pregunta es, siempre el problema parece estar donde hay dinero, y aquí está en la compra de medicamentos. Ese no es uno de los problemas graves, porque no puedes decir que avanzas si hay... hay cochupo, hay sobornos, hay gente que monopolizaba el sector salud. Así y es. Que unos pocos tenían el negocio de los medicamentos en México. Así es, a pesar de esta división, en algo sí estaban unidos, que era comprarle al mismo. Sí. Sí, porque precisamente no nos dábamos cuenta de la magnitud del problema porque eran demasiadas entidades comprando. Sí, parecía que había muchos competidores. Pareciera que hubiera competidores, pero tú te ibas, por ejemplo, a Monterrey y el municipio que le compraba al mismo cuate que le compraba el Estado, al mismo cuate que le compraba el IMSS, que le compraba el ISSSTE. Pero como eran tantos comités de compras muy opacos, no había esta claridad de que ahora de repente amanecemos y tenemos un proveedor que vende el 60-70% de los medicamentos a nivel nacional. Uh-huh. Eso no lo veíamos, uh-huh. Lo estamos descubriendo. Y fíjate qué daño se ha hecho, porque para que se haga esta comparación, cuando sabemos que nuestro sistema educativo no está funcionando como debiera ser, y que se haga la comparación de está peor el sistema de salud en México que el educativo. Totalmente, bueno, es para preocuparnos. No, claro. Y bueno, pues él propone que a lo largo del sexenio lo que se espera que suceda es tener un sistema de salud como el de Canadá o como de los países nórdicos, que es un sistema de salud universal. Exacto. Y sobre todo planeado, perfectamente bien planeado, para que no haya rezagos al correr de los años. Y muy importante, que no sea un sistema subvencionado. Uh-huh. O sea, el sistema subvencionado, ¿cuál es? En el que dicen, tú ve al hospital que quieres y luego me traes la nota y yo te la pago. No. Uh-huh. Así es. Si uh-huh. tú vas hablando de los países nórdicos, por ejemplo, en Dinamarca, todos los hospitales son del gobierno, todos los hospitales son gratis, todos los hospitales son de alta calidad. ¿Canadá? Canadá es un caso, yo creo, que menos eficiente que Dinamarca. Pero tienen ese, pero mismo tienen ese esquema. Sistema. Así es. Pero es por estado. Sí, es, pero yo creo que si quieres ver un sistema, si quieres ver un sistema de salud que funciona al máximo, revisa el caso de Dinamarca, métete al internet y checa. Pongamos eso como nuestra referencia. Nuestro para paradigma. Que sí, México sea sí, así. Como justamente Dinamarca. Eso es el paradigma que puso hoy en la mesa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esta reunión que acaba de concluir. Le informamos, y bueno, por la mañana estuvo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, en conferencia de prensa, y señaló que los precios de la gasolina y el diésel están por encima de la inflación. El precio real del gas LP ha venido cayendo y el precio de la electricidad sube respecto al nivel de la inflación. Esto fue, tenemos el insert de lo que dijo el subsecretario, vamos a escucharlo. Entonces vamos a empezar con una primera gráfica que muestra cómo han estado evolucionando los precios de la gasolina y del diésel. Las líneas punteadas en cada una de estas gráficas representa cuál es el precio objetivo, es decir, el precio que quisiéramos que tuviera, dado que no aumentara por arriba de la inflación. Lo que pueden ver en la gráfica del medio es la evolución del precio de la gasolina premium, donde el precio objetivo debería estar en 21.04 y el precio real está en 21.84, es decir, está por abajo de la inflación. No ese es el caso ni de la gasolina regular ni del diésel. En la gasolina regular lo que pueden ver es una especie de S estilizada en la evolución del precio real, donde a partir de los aumentos en los incentivos fiscales, la disminución del IEPS, ha venido convergiendo el precio hacia el precio objetivo. Aún hoy hay un precio ligeramente marginal en el precio spot de 19.54 por arriba del precio objetivo de 19.50, y en la gasolina y en el diésel está 21.29 con respecto a 21.89. Bueno, pues aquí el presidente de la República toma después la palabra e insiste en que no va a haber un incremento de las gasolinas, pero al mismo tiempo que cumple con sus compromisos. Él dice, yo cumplo con los compromisos, lo voy a cumplir, pero hace un exhorto, Marta, Adrián, un exhorto a los concesionarios, y de manera pues ahí les desliza muy sutilmente que no pueden estar usando como parte del precio el estímulo, los estímulos fiscales. Es lo que les está diciendo, es que no se pueden quedar con los estímulos fiscales. De no solucionarse esto, dice el presidente de la República, Adrián, que el gobierno tomará sus previsiones para instalar sus propias gasolinerías. Eso es bien. Entonces, interesante, ¿eh? Fíjate que sí, a mí me parecería que es un reto inmenso, ¿no? Sí, porque ahorita es o vas ahí o vas ahí, aunque hayan entrado otras empresas. No tienes opción. Imagínense que él alude a la gasolinería de la Secretaría de Marina, en donde se hacen largas filas, porque todo el mundo sabe que ahí el precio no está inflado y además el litro es litro. Entonces, sí, llegar a esto pues sería muy bueno para todos los consumidores de gasolina. Bueno, yo voy a diferir. ¿No estás de acuerdo con, no, con, yo, con qué de todo? Yo pienso que, aunque sea de Pemex, la distribución detallista tiene que ser privada. ¿Por qué? Bueno, primero porque así fue desde la expropiación, ¿eh? O sea, desde el general Lázaro Cárdenas, todas las estaciones de servicio, había algunas del gobierno para instituciones o porque querían estimular económicamente algún pueblo, lo que fuera, pero la gran mayoría de las estaciones eran privadas. Eran privadas. Porque es un error tratar de que Pemex esté revisando, esté tratando de vigilar, por ejemplo, a los empleados de las gasolineras, que pues es gente humana, son humanos y también les gusta poner litros de menos y cosas de esas. Entonces, el gobierno está metiéndose... O sea, ¿no les ordenan sus jefes? Yo lo que digo, y sí, sus dueños les ordenan, porque el gasolinero le roba al cliente o le roba al patrón cuando lo hacen. O sea, no quiero generalizar, ¿no? Uh-huh. Mis respetos para los empleados gasolineros. Muchos de ellos nada más viven de propinas, ¿eh? Así es. Mira, qué extrema duro. Pobreza, sí. Y yo creo que o sea, no quisiera yo un estado administrador de todo. Sí, ya lo hemos vivido cuando el estado se ponía a administrar tiendas de clavos, se ponía a administrar hoteles, se ponía a administrar una serie de cosas y siempre demostró que era fuente de corrupción e ineficiencia. Y luego lo hace muy obeso al estado, pero a lo mejor, Adrián, se me ocurre que lo está diciendo para, a ver, ojo, más vale que se ordenen. ¿O puede haber esta posibilidad? ¿Por qué no escuchamos lo que dijo el presidente para que nos quede claro a todos? Vamos a escucharlo. Hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles. Esta es la situación. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles. Y así va a ser en todo este tiempo, en todo este año, no va a haber aumentos, no va a haber gasolinazos como sucedía anteriormente, porque es un compromiso que hicimos. No aumentos en gasolinas, en diésel, en gas y en la luz, en electricidad. Pero queremos que todos ayuden, que todos apoyen. Entonces hago un llamado, repito, a los concesionarios para que revisen lo de sus márgenes de utilidad. Que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor. Pues ahí estuvo lo que dijo el presidente de la República. Nos tenemos que ir a un corte, si quieren lo comentamos al regreso, porque, bueno, en realidad lo que les está diciendo es que los está vigilando. Vamos a ir a un corte, no se vaya, es a Barlovento Informa. a Barlovento Informa. Continuamos. Estamos de regreso en esto que es a Barlovento Informa. Y bueno, pues nos quedamos conversando en el corte sobre este tema de las gasolinerías. Si el gobierno debería de tener gasolinerías propias, lo cual nunca ha ocurrido desde la expropiación petrolera. Fíjate que cuando lo dijo, ya van dos veces, ayer y hoy, que dice algo y digo, a ver, lo voy a volver a escuchar. Porque no me queda como claro, además me parece que hay funciones que no le competen al gobierno y esta es una de ellas. Así es. Tenemos malas experiencias en el manejo, como tú dices, de servicios. De servicios. Y bueno, pues lo que sí me gustó es que hay una app, ¿sí viste lo de la app? La app que es del gobierno. Así es, para que la gente pueda informarse desde su celular cómo está este asunto de los precios. El quién es quién en los precios es bien importante, porque bueno, imagínense que usted llega a ciegas. Ah, bueno, voy a esta gasolinería porque es la que me queda por mi casa o la que me queda de camino al trabajo. Pero en esa gasolinería tienen un margen de ganancia que no es el correcto. Oye, a partir de ahí... ¿Aquí ya lo tienen? Sí. Entonces, sí, aquí es diferente, está. Vamos a verlo. No, vamos a ver si lo conseguimos, si lo ponemos más adelante. Se llama qué? Gaso App. Pero lo que es chistoso es que es del CRE. Que es el ACRE. De la Comisión Reguladora de Energía. Así es. Eso está muy bien, porque imagínense que usted ya sabe sobre seguro. En donde yo voy a andar, la que me conviene de gasolinería es tal. Y yo creo que hay como una molestia de López Obrador en el sentido de estoy haciendo todo el esfuerzo para que se mantengan los precios y algunos se me desbalagan, no sabemos cuántos se desbalagan y tienen un margen de ganancia que no es el correcto. Entonces, esta regulación empieza por saber quién es quién en los precios de las gasolinerías en beneficio del consumidor. Y otro efecto inesperado, pero que tenemos que tomar en cuenta, es la queja que presentan algunos periodistas con Andrés. Ajá. En la conferencia de prensa y le dicen, no es cierto que en la frontera hayan bajado el precio de las gasolineras. Sí, se lo hemos escuchado varias veces. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llegan estas mafias y obligan a los gasolineros a tener el precio alto para poder vender el huachicol que todavía tienen. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Entonces, imagínate, les bajas el precio a la mitad y el huachicol pues ya no... Pero fíjate qué importante que la gente se ha quejado del tema de la gasolina y todos estos pequeños o grandes detalles no se conocen. Y como no se conocen, hay esa molestia y por eso ese comentario de los periodistas en la conferencia mañanera. Y tienen toda la razón. Por supuesto que tienen toda la razón. Pero habla con los gasolineros y te dice, vienen con una pistola y me dicen, no bajes el precio. Eso hay que difundirlo. Sí. Eso hay que difundirlo para que se acabe. Ahí está... En la pantalla de okay. YouTube y de Facebook, esta app que anuncia el presidente de la República en la mañana y que usted puede consultar y bueno, pues verá quién es quién en los precios de las gasolinas y el diésel. Que no lo engañen, el tema, que no lo exacto, engañen, no pague de más. Pero la nota del día va a ser todo el día, yo creo, lo del tema de la Guardia Nacional. Resulta que el jueves el presidente López Obrador dará a conocer, dijo, al Estado Mayor y al titular de la Guardia Nacional. El asunto está en que se ha filtrado en diferentes medios quién sería el encargado, el que dirigiría a esta Guardia Nacional, que es Víctor Hugo Aguirre Serna, lo cual ya empezó a como generar molestias entre algunos sectores. Hay ruido, sobre todo las organizaciones civiles que parecía que estaban apoyando a la Guardia Nacional y que aplaudieron el día de la aprobación. Hoy dicen que pues esto no puede ser porque ellos esperaban un mando civil. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República. Para el jueves, pasado mañana, se da a conocer el Estado Mayor de la Guardia Nacional y el director o comandante de esta corporación. Y vamos a informar sobre el avance que se tiene en la constitución de la Guardia Nacional. Pasado mañana, aquí, ya se dan a conocer quiénes serán los responsables de dirigir la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. Y claro que es tema porque justamente por eso vino Michelle Bachelet, vino a México para supervisar que, pues como dijo Marcelo Ebrard, la Guardia Nacional tenga un ADN con derechos humanos, Sí, desde su concepción. Entonces, ese es el gran tema porque justamente ella habla en su discurso de hoy en la mañana que recibió muchísimas denuncias y que no es posible que continúe el país como está en el tema de violencia y que haya alrededor de 9 muertes de mujeres diario registrado. Eso es una cifra que ella da, que es escandalosa verdaderamente, pero bueno, lo que sí se ve es la buena intención del gobierno federal de escuchar lo que dice la alta comisionada de los derechos humanos. Y vamos, que ella participe desde el inicio, ella, ¿no?, del diseño de esta Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, que ya está en la Constitución, y lo que va a supervisar Michelle Bachelet son las leyes secundarias. Entonces, de este tema habló Marcelo Ebrard primero y dice del ADN. Tenemos después primero a Michelle Bachelet, tenemos primero a Michelle Bachelet, donde dice justamente que va a participar en las leyes secundarias. Vamos a escuchar. Y hoy celebro que fruto de ese proceso se alcanzó un consenso en una materia especialmente compleja, incorporando muchas de las preocupaciones y propuestas hechas por los diversos actores. Ese consenso es una muestra de madurez que podemos ver reflejado también en el proceso de elaboración de la legislación secundaria derivada de la reforma, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Estoy convencida de que los actores que participaron en el proceso de elaboración de la reforma constitucional tendrán mucho que aportar también en esta segunda etapa. Mi oficina continuará apoyando estos procesos legislativos y su posterior implementación. Pues ahí estuvo las palabras de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, justamente es lo que decíamos, ¿no? Ya que va a supervisar, bueno, pues que las leyes secundarias estén en un marco de protección a los derechos humanos, Marta. Así es, y comentaba Marcelo Ebrard que hubo un acerto, un paradigma durante muchos años en México, en donde se decía que si se respetaban los derechos humanos, fíjense qué distorsión, entonces no se podía hacer una acción correcta de la seguridad pública. Y dice él, pues fíjense que va a ser al revés en la creación de esta nueva institución. Ahora sí se van a respetar los derechos humanos y esto es parte de cómo deben de funcionar y va a ser cuando sea adecuada la acción de la seguridad en México. Tenemos el audio de Marcelo Ebrard para escuchar qué dijo exactamente. Si se va a crear una nueva institución, la Guardia Nacional, que recién en marzo, hace apenas unas semanas, fuese aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas en el Congreso, tiene que tener en su ADN, en su formación, en su concepción, el respeto a los derechos humanos. Es decir, durante muchos años en México se manejó un acerto, un paradigma que sostenía que la defensa y respeto a los derechos humanos obstruye la eficacia de la acción para la seguridad pública. Y ahora se va a crear una institución que, entre otras cosas, va a demostrar que la eficacia para la seguridad implica y requiere, en una democracia, el respeto sistémico a los derechos humanos. Efectivamente, y le contesta a Michelle Bachelet en su participación, le dice: mi oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40,000 personas desaparecidas y donde 9 mujeres son asesinadas al día. Tenemos el audio de Michelle Bachelet justamente haciendo énfasis en esto, así es que ella va a ser una observadora permanente de cómo se están llevando a cabo el diseño y la propuesta de estas leyes secundarias para proteger ¿a quién? A la ciudadanía, que es la propuesta que siempre ha hecho el presidente de la República. Vamos al audio. Mi oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40.000 personas desaparecidas, según registros oficiales, en el que 9 mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años. El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública. La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos y que no se pueden disfrutar los derechos humanos sin condiciones de seguridad. Lo más importante es el respeto a los derechos humanos. Esa es la conclusión para poder llegar a los niveles de seguridad que necesita este país. Vamos a ir a un corte, no se vaya. Esto es A Barlovento Informa. ¿Qué está pasando con la gente? Vamos a ver en un momento. Alejandro, que cuando terminé de leer a Margarita, el cumpleaños de Margarita, pensé en mi abuela. Mi abuela tendría pues ahorita como unos 120 años. No quiero ofender, no porque te quieres sentir. Y yo me pregunto cuántas veces nos sentimos. La historia de una ciudad, la historia urbana, es parecida a la arquitectura urbana. Tengo el pecho así como saltando y siempre pienso, ¿no? Cuando voy a presentar, sobre todo libro nuevo y así la primera presentación, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a entrar? Porque yo cuando escribí el cuento de la fiesta de Margarita, me puse a chillar. Y de hecho ese fue el que es que ya es momento de publicar estos cuentos. Tenía 10 años, este es un libro que tiene 10 años de preparación. A Barlovento informa. Continuamos. Estamos de regreso en esto que es A Barlovento informa y bueno, tenemos dos notas importantes pendientes, una con relación a la CENTE y esta solicitud que le hacen al presidente de la República en torno a que él debe de encabezar una mesa de negociación con ellos. Esto le he estado dando seguimiento Laura Brujes, a quien estamos buscando, pero hay un problema con la conexión, ya sabe cómo son los teléfonos celulares. No así tienen es que, palabra. Vamos a seguirla buscando, pero por lo pronto le queremos contar que el día de ayer pues estuvo en el Senado de la República para dos asuntos. El primero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el tema tan polémico, porque de verdad que es polémico, el tema de la ley que permita el uso de la marihuana. Entonces, bueno, pues ella dice que ya es tiempo de que se legalice bajo ciertos parámetros internacionales el uso de la marihuana. Ya hubo voces que dicen que el 10% de los estudiantes de primaria han tenido algún contacto con la hierba, lo cual es preocupante. Le dio seguimiento Alejandro Rivera, ¿verdad? Vamos a ver qué nos cuenta Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Hola, Lulú, buenas tardes. Lulú, veo que por ahí anda Adrián también, Marta. Hola. Sí. Muy buenas tardes a todos. Y sí, en efecto, fíjense que ayer en el Senado de la República se inauguró el foro hacia una política de la regulación de la cannabis. Estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y también el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Este foro es parte de estas iniciativas del gobierno federal y del legislativo, obviamente, pues por mantener cierto contacto con organizaciones sociales y el sector civil para recibir las diferentes opiniones, un poco como lo que se hizo con la Guardia Nacional, ahora en torno a este tema de la legalización de la marihuana, que pues bueno, ya es algo que la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, señala de urgente. Ella dice que México requiere cambiar el enfoque de prohibición de las drogas, ya que este no ha funcionado, por lo menos eso se ha demostrado en los últimos tiempos, y menos protege los derechos humanos y de la salud. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que el consumo de marihuana aumentó en los últimos meses un 8.6%, y añadió además esta cifra que es preocupante, querida Lulú, Adrián, Marta, amigo del auditorio: 10.6% de estudiantes de secundaria y bachillerato han experimentado su consumo. Es decir, que son estos menores de edad que a veces engancha el propio crimen organizado con el consumo de este tipo de drogas como la marihuana, y que las están consumiendo. Un dato importante es que la misma Olga Sánchez ha sido una impulsora de estas reformas para la legalización de la marihuana, incluso desde que era jueza de la Suprema Corte de la Nación en abril de 2016, ella y un grupo de algunos otros jueces abrieron la posibilidad, y fue como abrir la puerta apenas, ahí es donde se empezaba a vislumbrar, con este paradigmático caso en el que se le permitió que solo con un amparo se podía utilizar el uso de la marihuana con fin lúdico, no así con fines de lucro. Entonces, pues esto fue en 2016, en abril, justamente este mes se cumplen ya 3 años de esa resolución, y eso abrió un poco la puerta, pero bueno, ahí se mostraba ya Olga Sánchez desde ese tiempo como una reformista en este sentido. Y con lo que podríamos también poner, mi querida Lulú, el toque internacional, que sí, es siempre como lo que por lo que nos vamos en esta sección, pues en 2014 un empresario norteamericano que también ha sido un gran filántropo, que es George Soros, pues anunciaba justamente lo peligroso que es la guerra contra el narcotráfico y de cómo el 40% de las personas que están en el mundo, de 9 millones de personas que están presas en el mundo, el 40% están por problemáticas menores vinculadas con el crimen del narcotráfico, y él decía, pues no es la vía de la violencia, el combate de la violencia. A esto se suma este texto, un texto de la Universidad de Londres, la parte económica, que se llama Acabar con la guerra contra el narcotráfico y las drogas, que hacía referencia justamente a 5 premios Nobel que están de acuerdo en que la vía armada no es la forma en la que se tiene que luchar contra este tipo de problemáticas. Es un texto que se le recomienda a la audiencia, se llama Acabar la guerra contra las drogas, es de la London School Economics, y es muy interesante. Y finalmente, Islandia es un país el cual no se está poniendo mucho en este telón de la problemática contra las drogas, pero que es importante porque en 18 años redujo el porcentaje de consumo de marihuana del 17 al 7%. ¿Y cómo lo hizo? Pues justamente haciendo un poco el paralelismo con este foro que va a iniciar en el Senado, pero también con lo que hablábamos hace algunos días en el programa. Recuerdo que estábamos presentes Adrián y tú misma, Lulú, y el presidente López Obrador presentaba su estrategia para la prevención del consumo de drogas, presentaba el gobierno federal. Ahora, esa estrategia hablaba mucho de utilizar no solamente la prevención por parte de un problema de salud, sino también un problema cultural, un problema de educación. Y en Islandia lo que hicieron pues fue una estrategia de encauzar a los jóvenes al deporte, a la música, al arte, y con un sistema que se le llama la embriaguez natural, entendiendo que muchas veces el deporte, la música generan ciertos químicos que también se asemejan al de las drogas, pues encauzarlos en ese sentido. Es decir, la legalización de la marihuana en México tendría que venir de la mano con estrategias como las que piensa implementar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se sustituye el consumo de drogas por otras actividades más saludables, como las que se piensa implementar en un plan más global. Pues hasta aquí es la información que tenemos, no sé si tengan algunas preguntas. No, fíjate que mañana va a estar... Adrián sí tiene preguntas. Sí, mira, lo que pasa es que hay cosas que luego el público no conoce. Y yo no sé si estas cosas las están contemplando la Secretaría de Gobernación y los demás actores. Mira, la gente tiene la idea muy equivocada de que la marihuana es una planta ciertamente inocua, como que no te pone muy contento, es muy divertido fumarla, pero la realidad es que una planta de marihuana que se cultiva hoy, así como mejoran el maíz y el trigo a través de cruzas, no me refiero a que estén genéticamente modificadas, alterado, sino están modificadas a través de cruzas. Un cigarro de marihuana que te fumas hoy en día tiene 300 veces la sustancia activa que tiene un cigarro de los años 70. Sí. O sea, es mucho más potente. Y esto es especialmente delicado en los jóvenes a los que aún no se les ha formado la barrera química del cerebro, es decir, antes de los 25 años, y la marihuana sí daña. Entonces a mí me gustaría conocer más detalle, no sé qué opinas tú, respecto a esta regulación, porque efectivamente la marihuana se puede usar lúdicamente, pero no es una cosa que sea accesible a cualquiera porque sí causa daños. Sí, claro. Pues podemos poner en ese sentido un tanto el ejemplo de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay fue un paradigma hace no muchos años, justamente sí, cuando José Mujica trajo a la mesa el tema de la regularización del uso de la marihuana en el tema lúdico. En Uruguay hasta estos días el 55% de los usuarios lo hacen en el mercado regulado. Es claro, decir, un poco lo que tú hablabas, Adrián, también se tendría que haber una regulación del mercado, como tú dices, para que el propio gobierno supiera qué producto se está vendiendo. Exacto. Porque pasa un tanto como con la hoja de coca, ¿no? O sea, también la hoja de coca es muy distinta a la cocaína, ¿no? Porque una Exacto. cosa es la hoja que se utiliza, por ejemplo, en Bolivia, para cuestiones como tés o para medicina natural, pero la cocaína ya es un proceso. Entonces, efectivamente, muchas veces la marihuana que le llega al mercado de los jóvenes tiene otros químicos o tiene otras aleaciones o otros tratamientos que ya son todavía más peligrosas que lo que podríamos decirle marihuana natural, ¿no? Exacto. Por ahí es donde tendría que venir también el gobierno, porque, por ejemplo, en el gobierno uruguayo solo se tienen dos proveedores que son legales, o sea, dos proveedores que están regulados por el gobierno, y pues el restante 45% de la población ha seguido utilizando la marihuana del mercado negro, digámosle así. Así es. Sin embargo, sí ha reducido, sí ha ayudado pues a la reducción de este uso, y sobre todo a saber cuánta gente y qué es cuál marihuana es la que están consumiendo para dañar menos a la salud. Efectivamente. Muy bien. Bueno, solamente también decirte, desde mi punto de vista, está interesante esto de Islandia, está interesante esto de Andrés Manuel, de plantear alternativas a los jóvenes, pero finalmente la drogadicción, al igual que el alcoholismo, son enfermedades familiares que se transmiten por los usos, por las costumbres, la manera en que se educa a la gente. ¿Existe en estos planes de regulación algún plan para que se haga la prevención a nivel familia? Por ahora lo que es, digamos, lo más cercano a este tipo de iniciativas para tomar en cuenta incluso a la familia, pues son este tipo de foros como el que se inaugura ayer en el Senado y que ya va a estar en estos días en activo, donde justamente las organizaciones sociales van a ir a proponer cómo tendría que ser este proceso, y donde bien podría ser un buen tema este involucramiento a la familia, como tú mencionas, como núcleo social. Exacto. Podríamos irnos hasta Rousseau para mencionar que es el pequeño microestado donde uno crece, ¿no? Exacto. Es decir, donde uno se forma como ciudadano, la familia, y coincido totalmente, y creo que es un tema para llevarlo a este tipo de foros donde los legisladores estarán escuchando y donde ellos tendrán para después rescatar en las comisiones las propuestas, que bien podría ser un plan familiar, no sé, se me ocurre a nivel alcaldías o a nivel municipio, pero para atender directamente a las familias y pues ir eliminando el uso de este consumo, y para quien ya decida después hacerlo, pues que sea regulado en un con un producto que también sea regulado por el gobierno. Oye, pero ya estaríamos hablando muy a futuro, podría ser. Sí, oye, te aviso nada más para ya irnos al corte, que mañana va a estar con nosotros el doctor Alejandro Barriguete, que es uno de los mejores especialistas que hay en México en adicciones, para que estés pendiente, o si vas a estar aquí en el programa, puedas entrevistarlo. Pues perfecto, sí, tuvimos ese día que lo enlazamos ahí, y en efecto, pues para que la gente también, la audiencia, siga este tema, que es muy importante, que va a estar sin duda en la agenda durante estos días, si no es que gran parte del sexenio. Efectivamente, pues vamos a ir a un corte. Muchísimas gracias, Alejandro Rivera, por este enlace. Y bueno, pues mañana la convocatoria, que te sumes a esta transmisión para platicar con el doctor Barriguete. Barriguete. Un abrazote para todos allá y para la audiencia. Muchísimas gracias, Alejandro, y nos vamos a ir hasta Acapulco, donde está una protesta de la CENTE en la Autopista del Sol, y ahí está justamente Laura Brujes. No se vaya. Cuando Alejandro me dio este libro que hoy nos toca presentar, pues como todos saben, Narraciones de México Profundo, cuentos cortos e historias largas, lo primero que me llamó la atención es que él prefiriera una portada negra, justo porque, pues, ¿quién no recuerda los cuentos de García Márquez, de Rangoya, en estas historias llaneras, donde pues los futbolistas entregan el corazón por el equipo, por el balón? Y yo le decía a Alejandro que cuando terminé de leer a Margarita, el cumpleaños de Margarita, pensé en mi abuela. Mi abuela tendría pues ahorita como unos 120 años. No quiero ofender, sino porque te quiero sentir. Y yo me pregunto cuántas veces nos sentimos... La historia de una ciudad, la historia urbana, es parecida a la arquitectura urbana. Tengo el pecho así como saltando, y siempre pienso, ¿no? Cuando voy a presentar, sobre todo libro nuevo y así la primera presentación, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a entrar? Porque yo cuando escribí el cuento de la fiesta de Margarita, me puse a chillar. Y de hecho ese fue el cuento que dije, es que ya es momento de publicar estos cuentos. Tenía 10 años, este es un libro que tiene 10 años de preparación. Barlovento informa. Continuamos. Estamos de regreso en esto que es a Barlovento informa. Denos manita para arriba. Y claro que estamos buscando a Genaro Villamil. Nos están preguntando en YouTube, en Facebook, a mí en Twitter me preguntaron, en WhatsApp. Desde luego, lo que sí le quiero puntualizar es que Genaro Villamil es verdaderamente honesto y que los trascendidos, a mí me parece que es esconder la verdad. Trasciende que Coca dice tal cosa. Coca era el director del Canal 14. Él hace trascendidos ante la prensa que no necesariamente son la verdad. Es más, no son la verdad. ¿Pero por qué no nos pones un poco de contexto para nuestro auditorio? Para el auditorio, bueno, hubo una remoción, cesaron a Coca, que era el director de Canal 14. Fernando Coca, y quedó cesado por, no se sabe exactamente por qué, todavía por ahí hubo una nota que señalaba que era por haber pagado algunas facturas a proveedores que no le habían autorizado. Entonces, bueno, hay toda una polémica en torno, se ha generado en Twitter, Genaro ha llamado a la calma, porque esto está en manos de la Secretaría de la Función Pública, como debe ser, él actuó como debe ser, porque la primera quien se le debe de notificar es a la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, pues como se comprueba que no hubo un buen manejo, eso es lo que se dice también, es que sale Coca, pero Genaro no ha confirmado el por qué. Y dice él debidamente que tiene toda la documentación perfectamente ordenada para enseñarla en cualquier momento. Lo que sí puedo decir es que Genaro Villamil es un hombre honesto, probo, y que pues hay que escuchar en su momento lo que él tenga que decir. Lo vamos a buscar porque me parece que ha habido un ruido exagerado en Twitter diciendo que, hablando de la transparencia, que no está siendo transparente Genaro Villamil, me parecen esas acusaciones pues un poco a la ligera, en función de que no saben exactamente lo que está pasando al interior, Adrián. Bueno, tampoco olvidemos que se debe guardar el debido proceso. Sí, efectivamente. Sí, de lo que yo he visto en Twitter que Genaro ha declarado, he sido muy congruente con el tema que mencionas, Adrián. Hay que mantener el debido proceso, la presunción de inocencia y la reserva de las investigaciones. Ha dicho que está en curso investigaciones y nada más. Y me parece que es una cuestión muy institucional y muy correcta. Que dejemos que las autoridades competentes lleguen a las conclusiones jurídicas competentes. Por lo tanto, él no va a decir absolutamente nada en este momento, justamente por lo que dice nuestro colaborador Ramón López Castro, que es nuestro abogado de cabecera, porque se dañaría el debido proceso. Vamos a buscar a Genaro de todas maneras, no nos va a dar mayor información por esto que apunta el abogado. Tenemos a Laura Brujes ya con el tema de la CENTE y una declaración de Mario Delgado en este sentido. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lulú. Pues sí, en efecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, pues reaccionó pues a estas cuestiones que han dicho la CENTE en estos días, sobre todo porque, como bien hemos visto, que han anunciado, van a pues hacer, tienen todo un calendario de manifestaciones, e incluso en su congreso, en su quinto congreso nacional, al final de este que estuvimos pues platicando con algunos maestros, ellos dicen que están dispuestos a seguir así todo el sexenio, no se le tienen en cuenta sus demandas dentro de ese dictamen de la reforma educativa. Además, pidieron, pues, han solicitado hablar directamente con el titular del Ejecutivo, pues, para presentar esta situación. Entonces, por lo anterior, María Delgado comentó que esta propuesta de reforma educativa no está muerta aún, ese dictamen, que, pues, este documento que todavía está frenado aquí en la Cámara de Diputados, dijo que, pues, mientras esto sucede, Peña está tranquilo jugando golf, logrando que la reforma de él siga vigente. Un comentario pues un poco focoso, pero vamos a escucharlo para que ustedes puedan ver por dónde va este dictamen de reforma educativa. Adelante. Peña está jugando y está logrando que su reforma siga vigente. Entonces tenemos que ser muy estratégicos, tenemos, el magisterio debe tener también muy claras las cosas. La coordinadora dice que es una simulación, y por otro lado, como dice mi compañera, ya la calificaron como reformita y como la misma gata, nomás que no ubicaron. Pues ahora sí que a mí me expliquen, porque ni una coma está quedando la reforma de Peña. Entonces hay que ver ahí, al defender o al descalificar la propuesta de reforma, pues ¿quién está ganando? La gente insiste. Está ganando Peña ya jugando golf, tranquilamente. La gente insiste. Laura. Ese comentario de ya. Mario Delgado, muy bueno. Laura, sí. Continuamos contigo. Pues sí, en efecto, como bien saben también, ahora toda esta polémica de lo que tiene que ver con esta firma entre la CENTE, el gobierno federal, pues se suma también el fin de semana, como bien vimos también el tema de la maestra Elbecer Gordillo. Claro. Ella, pues ya saben cómo ha mostrado sus intenciones de regresar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y además pues catalogó de reformita. Por esa razón fue que pues Mario Delgado respondió a esos cuestionamientos. Bueno, también el legislador hizo referencia sobre todo al tema. Ya saben que el presidente López Obrador dijo en conferencia matutina del INE que pues va a cancelar su propia reforma educativa, pues si no se llega a un consenso con los maestros. Entonces hay de dos escenarios, digamos, así como lo comentaba el diputado, que se dejen como están con la reforma vigente de Peña Nieto, o una reforma para regresar a la que se tenía antes de 2013. Entonces, así está la situación en estos momentos, y ya saben que en este caso pues se debe hacer a través de una reforma constitucional, dependiendo a qué camino, qué ruta se tome para poder, pues digamos así, descongelar o desempantanar, salga la palabra, esta reforma educativa, pues que no sale aún de la Cámara de Diputados. Oye, Laura, tenemos reportes que venías por carretera de Acapulco, ¿te tocó el bloqueo? No, afortunadamente no me tocó el bloqueo, y pues estamos llegando, pues llegamos bien, gracias a Dios, y pues ahí estamos dándoles el reporte. Pues muchísimas gracias, Laura. Vamos a platicar con nuestro abogado de cabecera, que es Ramón López Castro, justamente con relación a esta propuesta que hace el presidente de la República en caso de que no vaya para adelante la nueva reforma educativa. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo hasta la Cámara de Diputados a Laura Brujes. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a un corte ya. Vamos a un corte para que demos paso y no interrumpamos a nuestro abogado, que ya está aquí, y hagamos un comparativo entre la propuesta del gobierno actual y la reforma de Enrique Peña Nieto. Vamos a un corte, no se vaya. We'll be right back. a Barlovento Informa. Continuamos. Estamos regresando en esto que es a Barlovento Informa y claro que sí, estamos a punto de cumplir 100 días al aire. Muchísimas gracias por permanecer en esta segunda hora con nosotros. Le comento que el día de ayer Adrián, Marta y yo buscamos a Ramón López Castro porque pues tenemos dudas, ¿no?, en torno a la declaración del día de ayer del presidente de la República en materia de la reforma educativa, de la nueva reforma educativa, y él dice que dijo palabras más, palabras menos, que buscaría un amparo y si no, que abrogaría la ley de que propuso Peña Nieto y que regresarían al estado original las cosas. Uh-huh. Si quieres... Digo, como diciendo, si no les gusta lo que yo estoy proponiendo, que es muy distinto a lo que había, entonces, bueno, pues que se regrese lo que había. ¿Y tú tienes ahí algunas diferencias? Claro, con mucho gusto les comentamos cómo era antes, cómo estaba la reforma de Peña y cuál es la propuesta de López Obrador. ¿Qué decía Peña? La Dirección General de Evaluación aplicaba evaluaciones y otorgaba estímulos a los docentes. ¿Cuál es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? Desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Ahora, ¿sí puedes decir cuál es la diferencia entre el Instituto de Evaluación y el otro? Adelante. La diferencia más importante es que en este nuevo Instituto de Evaluación que se está planteando, uh-huh, sí participan los maestros. Así es, antes los ignoraban. Antes era simple y sencillamente un instrumento de represión. Coercitivo. Pero además no los van a correr. Y bueno, ¿qué decía la reforma de Peña Nieto? Era una plaza vitalicia, estaba regulada por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y no contemplaba mecanismos de evaluación. ¿Qué dice la propuesta de López Obrador? Los mecanismos de promoción y reconocimiento en ningún caso afectarán la permanencia de los maestros en el servicio. Había un sentido punitivo, sí. Ahora no. ¿Qué decía la reforma de Peña, la vigente, pues? Se otorgaban a los egresados de las escuelas normales, en el mejor de los casos, considerando el promedio general de cada estudiante. ¿Qué dice ahora la reforma de López Obrador? La admisión de nuevos maestros se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Estas son las diferencias importantes que están viendo en su pantalla quienes nos están siguiendo a través de YouTube. Así está, como estaba antes, como está ahora. Y bueno, pues por eso la invitación a Ramón López Castro para que podamos tener más claridad sobre esto, porque luego hay mucha información que desinforma. Han querido decir que se está dejando la propuesta de López Obrador casi igual a la que había con Peña Nieto, y eso no es cierto. O sea, no es casi igual esta propuesta a la anterior reforma que proponía Peña Nieto, ¿no? Esa ha sido una posición mediática, ¿sí?, de la maestra Elbester, que todo el mundo ya sabe. ¿Quién es? ¿Quién es la maestra Elbester? Y ya saben cómo funciona. Claro, y fíjate cómo, y ella cómo es la que, lo ha ella, puesto en el ella, debate. Ella es la que lanza ese dicho. Que no, que es así. Que es casi un buscapiés, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí. Y entonces, bueno, vamos al punto ahora. López Obrador dice lo que hemos mencionado. Bueno, pues si no les gusta, nos vamos a regresar a la otra. Pero, ¿qué pasa en este caso? O sea, ¿cuál es la razón por la que el presidente está diciendo no les gustó? Bueno, entonces nos vamos a la otra. Sí hay un cambio radical y pues lo que no es negociable es el tema de las plazas, Lulú. Y la nómina. Y la nómina, eso no está a discusión. A ver, sí. Ramón, porque está como complicado para nosotros mortales que no somos abogados. Este tema de la reforma educativa tiene tres aristas muy complicadas de disasociar o de sacar de la ecuación. Y tendríamos que analizarlas una por una. La parte política, es un tema muy politizado. La parte técnico-educativa, estrictamente, ¿qué es lo mejor para nuestro sistema educativo? Y la parte jurídica, ya definiendo los otros dos cómo implementar. Aquí el derecho finalmente es un camino para implementar decisiones políticas y decisiones legislativas de otros ámbitos y con otras circunstancias, con otras teleologías. El derecho en este caso no debería ser contaminado por otros temas, pero lo va a ser, ¿no? Para mí, luego de escuchar las palabras del señor presidente de la conferencia de ayer, me parece que él usó el símil del juicio de amparo como una metáfora. No es que él piense que la presidencia de la República se vaya a amparar, cosa que sería imposible porque es autoridad y en este caso no procedería ningún amparo. El presidente tiene otros mecanismos para iniciar una reforma constitucional. Pero me parece que su idea era congruente con lo que siempre dijo en campaña, estemos o no de acuerdo con su postulado. Él siempre dijo que no está de acuerdo con la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto y que él pensaba echarla para atrás, ¿no? Cuando hablamos de abrogación o derogación, pues bueno, es un término jurídico, son términos jurídicos muy técnicos, que derogar es quitar en parte algo que no conviene o que ya no es pertinente en alguna norma jurídica positiva. Y abrogar es quitarlo completamente, quitar la norma completa, no una parte de ella, sino su totalidad. Lo que llamamos reforma educativa es un entramado de leyes que parten de la Constitución, habría que reformar primero la Constitución y luego las leyes secundarias, para que esto pueda entenderse como irse hacia atrás a como estábamos, o caminar hacia otro tipo de reforma educativa. Lo que creo que el presidente está diciendo es que primero él no va a ceder en varios puntos, lo hemos dicho aquí claramente, no va a entregar la nómina al control de algún gremio o de algún sindicato, no va a dejar morir a las normales de maestros, que fue un tema que él reiteró mucho el día de ayer, no ve con buenos ojos la libre contratación, pero me parece advertir de sus palabras un tema muy importante. Él apuesta por la libertad sindical, él dijo, yo no quiero quedar bien, palabras más, palabras menos, disculpen que cite de memoria, yo no quiero quedar bien con las dirigencias que tienen sus intereses muy legítimos de los gremios de trabajadores de la educación. Yo tengo un compromiso con los maestros. Entonces, ahí me parece que está optando por ir a las bases, como siempre ha sido su estrategia. Y aquí entra un tema que no me es propio, la política, y de alguna manera presentar su caso directamente a los interesados, los maestros, no a las dirigencias de las secciones o de los sindicatos. Y por último, creo que también habló de un tema que se nos escapó, o creo que no ha sido analizado a profundidad, la federalización. Dijo, en la Ciudad de México la educación está federalizada y las cosas funcionan bien con sus asegúnes, claro, no es homogéneo la felicidad, digamos, ¿no? De alguna manera entre profesores y alumnos y padres de familia, padres y madres de familia, pero funciona. Entonces, él está apostando a un cambio muy interesante en cuanto a reforzar las normales, crear buenos maestros, federalizar la educación, que eso a lo mejor a algunos estados no les cae en gracia, a algunos sí, van a decir adelante. ¿Pero qué significaría? Y no optar por el darle el poder total de la nómina y las plazas a los sindicatos. Pero, a ver, para la audiencia, ¿no? ¿Qué significaría federalizar la educación, Ramón? Depende de dónde nos pongamos en la teoría federal constitucional. Federalizar significa para muchos centralizar. Es decir, que las escuelas vuelvan a ser reguladas y ordenadas desde la sede de los poderes federales, en este caso desde la Ciudad de México, y que todas caminen bajo programas coherentes con un mismo fin y con una misma calidad. Eso es lo que yo entendería por federalizar. De como había sido durante décadas y décadas y décadas. Ahora, y esto no es un proceso del último sexenio, es un proceso que se ha venido dando en los últimos 20, 25 años. Se ha visto una tendencia a descentralizar y darle a los estados más injerencia en los temas de la educación. ¿Fue bueno o malo? Para el señor presidente ha sido malo. Él está muy casado con la idea de que esto viene de una postura ideológica contraria a su propuesta política, que es el neoliberalismo, y lo dijo muy claramente ayer. nosotros podemos o no coincidir con el señor presidente, pero él nunca ha engañado a la población, él siempre ha estado en contra de lo que él percibe como una influencia perniciosa de una ideología que puede o no tener su validez en el ámbito económico, pero no necesariamente en el ámbito cultural o educativo. En el asunto de la federalización, también de lo que se está hablando es que el pago recaería en la federación, sí, y no estaría a merced del ánimo que tengan los gobernadores. También eso es cierto. Recordemos el conflicto que hubo en Michoacán hace apenas unos meses, ¿sí? Donde los maestros